Un saludo, Pepe, para vos y toda la audiencia del informativo Farco. El Gobierno Nacional aprobó el modelo de contrato de garantía entre la Argentina y la Corporación Andina de Fomento para el financiamiento de la obra Autovía de Punilla. Según indicó el boletín oficial, el proyecto tiene como objetivo general mejorar la capacidad de la infraestructura vial del departamento de Punilla. Con un endeudamiento de 75 millones de dólares, el gobierno provincial buscará avanzar con este proyecto hasta ahora ampliamente rechazado. La noticia llegó justo mientras se desarrolla una audiencia pública que ya tuvo 400 oradores, de los cuales más del 85% se manifestaron en contra del estudio de impacto ambiental y pidieron atender las urgencias del territorio. María Sol Giacobbe, vecina de Molinari, señaló en la audiencia que efectivamente son necesarios los 75 millones de dólares, pero para muchas otras prioridades. Mientras que el 85% de la población se manifiesta en contra de este proyecto a través de esta herramienta que nos dan, el presidente de la Nación, que no sé si desconoce nuestra participación, estamos acá hace un montón de días diciendo que no aprueba el presupuesto de 75 millones de dólares para esta obra. No está pareciendo que nos oigan. Acá en Punilla necesitamos ese presupuesto para mejorar nuestro sistema de salud, que es aberrante en el estado en el que está. Tenemos un hospital que está desabastecido de personal, de insumos, de tecnología para poder garantizar la salud de los habitantes de la zona. Además de que en las comunas funcionan dispensarios con una atención súper básica y poca disponibilidad horaria. No hay ambulancia. Y claro, no hay presupuesto para eso. El agua, que es un alimento que es necesario para la supervivencia de nuestra especie, en nuestras canillas sale de color marrón. Necesitamos políticas reales para prevenir y combatir incendios, acordes a la situación de nuestro territorio. Pero claro, estamos hablando de que un proyecto como este está armado por personas a las que les tenemos que explicar cómo es nuestro territorio, porque no lo conocen. Tenemos que explicar que necesitamos agua para vivir, que es algo tan básico. Además, otros participantes manifestaron el rechazo, señalando que el aval de Nación implica endeudarse para perder soberanía, calidad de vida, salud y contaminar el entorno natural del que vive la región, por un proyecto que ni siquiera satisface, sino que agrava, los problemas actuales que manifiestan los vecinos y vecinas. El Valle de Punilla carga sobre sus espaldas otro camino, el del Cuadrado, que implicó la destrucción de flora y fauna local y produjo graves daños en las cuencas hídricas. Hoy, las y los vecinos sostienen que el 98% del monte nativo de la provincia fue devastado y reclaman que los presupuestos se destinen a salud, acceso al agua, a la tierra y al trabajo justo, necesidades básicas no resueltas en una región que en pocos años duplicó su población. Informó para Farco, una radio, muchas voces, Capilla del Monte.